OBX6Y, 840 kilociclos onda media, amplitud modulada. Y desde Arequipa para el mundo, en internet, www.radioazularequipa.com. Radio Azul, desde la muy noble ciudad de Arequipa. Refresca tu día con Famesol. Empieza tu mañana con mucha energía. Más de 25 años de experiencia llevando agua caliente a tu hogar, con tecnología solar e insumos de primera calidad. Termas solares de acero 100% inoxidable a precios de fábrica. Y por tu compra, llévate gratis un polo Famesol, tu empresa de energía solar. Estamos en Bustamante y Rivero, Characato, Cercado y Cerro Colorado. Teléfono 43-1818. Radio Azul, la voz de Arequipa. Arequipa, mi ciudad blanca, con su volcán El Misti y Radio Azul, les dan la bienvenida a todos los loncos, calas y turistas en este nuevo aniversario, para festejar con su rocoto relleno y su cuy chactao, bien acompañado con su anisao, que hace decir ¡Viva Arequipa, carajo! Desde Caima, para Arequipa, el Perú y el mundo. Radio Azul, 840, amplitud modulada. Y en internet, www.radioazularequipa.com. Radio Azul es Arequipa. Arequipa es Radio Azul. Son las 5 en punto de la tarde. Radio Azul. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Radio Azul. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Radio Azul. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita, Radio Azul, y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Azul. Escúchate. Coordinadora de Medios Locales del Perú. Vengo a pedirte un favor, dame un beso. O si no me muero de dolor, aunque sea por complacerme, aunque no sientas amor, dame un beso. O si no me muero de dolor, sentirte en mis brazos y besarte con pasión. Vengo a pedirte esa gracia, a pedirte ese favor, dame un beso. O si no me muero de dolor. Que se cuestión de mi marte, nadie lo hace como yo. Que yo comienzo poco a poco, suavecito que es mejor. Y sigo hasta que me digan, ya está bueno, por favor. Verán, mi chiquita, verán, corazón. Que se cuestión de mi marte, nadie lo hace como yo. Dame un beso, vida mía, un besito, por favor. Que si me das el primero, vas a pedir un millón. Verás, mi chinita, verás, corazón. Que si es cuestión de mimarte, nadie lo hace como yo.

Dime, casera, ¿qué es lo que vendes? Dime, casera, ¿qué? ¿Qué es lo que vendes? Campesino, ¿qué es lo que vendes? Verás, aquí yo traigo la yuca ahí y mi moco que resbala tú ves. Son las 5:11. Radio Azul.